Muy buenas tardes, amigos oyentes. Nuevamente empezamos un programa más de opinión que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Empezamos el programa de hoy, día viernes 6 de agosto del 2010, y además iniciamos otro fin de semana. Quizá muchos aún estén disfrutando de sus vacaciones, mientras que otros aún deben estar empezando a descansar luego de haber tenido una semana agotadora, con mucho trabajo, que seguro se ha acumulado durante los días de descanso del feriado largo por fiestas patrias. De seguro mucha gente va a empezar recién a salir un poco de la presión que tuvieron durante esta semana luego de las fiestas patrias. Bien, hoy viernes nos toca hablar de temas culturales, para lo cual anunciamos la presencia de un grupo de rag al final del programa. Pero antes conversaremos con representantes del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, el IGNA, quien han venido a anunciar el lanzamiento de un importante proyecto que viene desarrollando esa institución en beneficio de los docentes de inglés de los colegios públicos del país. Pero con ellos conversaremos dentro de unos instantes. Pero antes vamos a recordar un poco de lo que pasó un día como hoy en el mundo. En 1824, un día como hoy, se celebró en la Pampa de Junín la gloriosa Batalla de Junín, donde las fuerzas patriotas al mando del libertador Simón Bolívar derrotaron a las españolas realistas, comandadas por el general Canterac. Esa famosa batalla se libró, como muchos lo saben, con sables y lanzas, sin haberse registrado disparo alguno, y en reconocimiento a la brillante acción de la caballería peruana, el general Bolívar cambió el nombre de Húsares del Perú por el que hoy día es conocido como Húsares de Junín. Y en el plano internacional, por aquellos años de 1825, un día como hoy, se declaró la independencia de Bolivia. Ese día se redactó el acta de la independencia en ese país, en honor justamente a la batalla de Junín, que fue ganada por el libertador Simón Bolívar. Y ahora, hablando de hechos un poco más actuales, en 1911 fallece en Argentina el famoso paleontólogo, arqueólogo e investigador argentino Florentino Ameghino, quien es el autor de la teoría autoctonista del origen del hombre en el continente americano. Para muchos que seguro les debe sonar un poco familiar este nombre, porque algo de esto tocamos durante el colegio cuando aún estábamos en la etapa escolar. Y también en 1928 nace el famoso artista estadounidense Andy Warhol, quien es considerado el fundador y la figura más importante del llamado pop art, quien en la década de los 60 llama la atención con sus pinturas de personajes del cine y del cómic, como Popeye, Superman y Marilyn Monroe. Es a finales de los años 60 cuando este artista, nacido en Nueva York, comienza a hacer cine, y en 1965 también empieza a trabajar en una banda de rock llamada The Velvet Underground, que fue una banda bastante conocida durante los años 60, y donde también formaba parte y era líder de la banda el famoso cantante Lou Reed. Además, Andy Warhol es considerado hoy como el mejor artista gráfico de pop art. Y también un hecho trágico sucedió un día como hoy, por aquellos años de 1945, cuando estaba a punto de acabar la Segunda Guerra Mundial, pues fue la primera bomba atómica lanzada por Estados Unidos sobre la ciudad de Hiroshima, en Japón, desde el avión Enola Gay, el cual devastó a la ciudad japonesa y que llegó a destruir completamente la ciudad en más o menos un 65%, lo que dicen los datos que tenemos, y mató a unas 70.000 personas. Y en los 4 meses siguientes, las heridas causadas por el estallido y la radiación elevaron la cifra de muertos a más de 140.000. Y finalmente, para acabar este bloque de efemérides y de lo que pasó un día como hoy, muere el dictador cubano Fulgencio Batista, quien fuera derrocado, el famoso Fulgencio Batista, quien fue derrocado y obligado a ir por los guerrilleros de la Revolución Cubana al mando de Fidel Castro y el Che Guevara en la década del 50, estableciéndose primero en República Dominicana para finalmente morir en la ciudad de Marbella en 1973. Bien, hemos aclarado este pequeño bloque de efemérides para rememorar un poco lo que sucedió en el mundo en esta etapa, en este día, en un día como hoy, un día 6 de agosto, y que lo iremos tocando todos los viernes que nos toque tocar y hablar temas culturales. Bueno, tenemos que ir a una pausa, al parecer. Sí, vamos a una pausa y volvemos nuevamente aquí en Opinión.